mira, mira, mira. Hoy sabemos, vemos, vemos, vemos. Buena ropa y un ascensor subiéndote. Son los que pagan sin razón. Yendo por la esquina, partirás las penas. ¿Crees que la vida maneja? Destinos así. Yo estuve ahí. Querrás saber. No podrás escapar por siempre. Son los que pagan sin razón. Yendo por la esquina, partirás las penas. ¿Crees que la vida manejarás? Si todo lo que tenías son jaulas vacías, destinos así. Yo estuve ahí. Querrás saber. No podrás escapar por siempre. Mira, mira, mira, mira.